Belleza suprema, distinguida elegancia, larga duración y acabado perfecto. Por eso el calzado Neira ha sido siempre preferido por los exigentes. Presentamos el pregón del compositor Gamboa Ceballos, que en la voz de Luis P. Saldaña lleva a ustedes el saludo del calzado Neira. El caballero que quiera un zapato duradero, la marca Neira lo espera, con calzado de primera, el piso de mármol duro, devuelve de terciopelo, usando el calzado bueno, como Neira sabe hacerlo, usando el calzado bueno, como Neira sabe hacerlo, mujer hermosa bien ataviada. De zapato Neira va calzada, de zapato Neira va calzada. Son guantes para sus pies, pies para bailar un son. No se quede sin usarlos, aproveche la ocasión. ¡Ey, Neira, aguanta, mulata! Son los que duran más, convenza si ya verá, con el zapato de Neira, que sabroso bailará. Zapatos y zapatillas, en la zapatería Victoria, a Neira no hay quien lo iguale, a Neira no hay quien lo iguale, en zapatos y zapatillas. En Victoria 27, Tacuba 51, y en la zapatería Candy, de la Católica 1. En la zapatería Victoria, a Neira no hay quien lo iguale, a Neira no hay quien lo iguale, en zapatos y zapatillas. En Victoria 27, Tacuba 51, y en la zapatería Candy, de la Católica 1. ¡Ey, aguanta, mulato! Mujer hermosa bien ataviada, de zapato Neira va calzada, de zapato Neira va calzada. Como la canción lo dijo, el zapato de maravillosa elegancia y calidad sin igual es el fabricado por Neira y vendido por las zapaterías Victoria. En Victoria 27, Tacuba 51 y Cándida Isabela Católica número 1. Visítelas y sus pies, por la comodidad, le darán como nosotros ahora las más cumplidas gracias.